Oh yeah, this is Monday night. Old people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 1075. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Ahí estás escuchando música casual. Estamos retransmitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real y Radio Asis de Salamanca. También nos puedes escuchar en diferido en Radio Almaina de Granada. Hoy no tenemos invitados, pero tenemos un programa bastante completo, porque vamos a hacer un homenaje a una cantante que nos dejó hace bastante tiempo. Buenas tardes, noches, Rafa, Antonio. ¿Qué tal, Juan Pedro, Rafa y resto de audiencia? Me ha gustado eso de retransmitiendo desde el estudio, porque de alguna manera hacemos que lo que suceda aquí lo puedan oír el que está al otro lado, ¿no? O sea, que está, no estamos retransmitiendo nada deportivo, pero sí la mejor música que puedes escuchar, sobre todo por lo variado, tanto en estilos como en el tiempo de las décadas, de la tarde del lunes de todas las radios de España, sin duda alguna. ¿Por qué no vamos a quedar cortos? A mí me ha gustado eso, me ha gustado la mejor música que puedes escuchar de 7 a 9 de la noche en cualquier radio del Radio Garden, que es claro, esa maravillosa aplicación digital donde localizas cualquier radio del mundo. Intentarlo, buscar. Sobre todo, programa más casual que este, no lo vais a encontrar. Buenas noches, compañeros y compañeras de las ondas que estéis por ahí escuchándonos también. Como siempre, un placer estar aquí un lunes más con dos horitas de buena música. Deciros también que nos podéis seguir en Instagram, y en Facebook por arroba música casual. Lógicamente esa casual pues será con la K, como es su sonido fonético, y que nos encanta que nos pongáis cosas, que nos pidáis. No tenemos peticiones del oyente, pero bueno, igual del Instagramer sí. Sí, sí, sí, que lo intenten, por lo menos, que nos escriban. Luego todo se tiene que dar y confluir en algo positivo y que Juan Pedro esté de acuerdo, la encuentre y la ponga. Ah, bueno, la canción, ¿no? Oye, y sobre todo ya por cerrar, esos grupos que os gustaría una entrevista, tenéis ya algo grabado, hacéis algo en directo y queréis daros a conocer dentro de nuestras posibilidades, nosotros encantadísimos de teneros aquí y de daros un empujoncito todo lo fuerte que podamos. Y hoy vamos a tener el programa, vamos a hacer un especial de Nina Simone, que nos dejó hace, desde el 2000... Creo que fue el 2003, o sea, 2003. Que hace ya más de 20 años, luego os damos 2003. El dato exacto. Ya sabes que nos vamos documentando a marchas forzadas en el programa. On the road. Sé que fue según empezó el siglo, ¿eh? Sé que fue en el 2003, sí. Fue en el 2003. Luego tendremos el tal día como hoy y no sé si nos dará tiempo a mucho más, pero lo que sí nos tiene que dar el de música de... ¿Dónde es? De donde tú digas. Del música mundo. Es del mundo, o sea, el mundo muy amplio. Pero esa nueva sección que por ahora se mantiene. ¿Cómo se llama la sección? Para un mundo de músicas. Un mundo de músicas. O músicas del mundo en un mundo de músicas. Lo podemos hacer más largo. Joder, si es que quieres. Le lías tú, Rafa. O un inglés diría world music. Pero world music queda como muy así, muy simple, ¿no? Entonces, quédate con una. Un mundo de músicas, está clarísimo. Ya está. Es un mundo de músicas en el que vivimos, es así. Y para terminar el programa, pues como siempre tendremos nuestra... Bueno, vuestra... canción elegida entre las tres que os proponemos todas las semanas en todas las redes sociales y la que de elegís. Ópera rock, ¿no? Sí, de ópera rock. Sí, sí, canciones que por su estructura o por las canciones que la acompañaban podría considerarse que tenía tintes de ejecución operística. Otra forma de decirlo, ópera rock. Ópera. Bueno, pues después... Es que la ópera, la ópera rock no es ópera. No ha llegado. Aunque hay espacios dedicados a la ópera que han tenido a cantantes de rock actuando. Cierto, eso sí, cierto. Eso sí. Pero no vamos a por entrar vocalistas. Ahí hoy. No vamos a entrar ahí hoy. Y menos debates tan pronto. No, si todo este debate era en el fondo para tener ya la escaleta musical preparada, cosa que creo que ya tenemos. Y vamos a empezar con una mujer, ella es una cantante holandesa que desde hace bastantes años, por lo menos 5 o 6, no saca ningún disco. Se llama Caro Emerald y vamos a poner una canción de su primer disco, Tuckman. Finding me, ooh, that man is like a flame, and ooh, that man plays me like a game. The only sin is I can't win, ooh, I wanna love. calling you for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 4239. Ciao, ciao. Después de escuchar esta primera canción, vamos a ir con nuestro disco del mes. Y el disco del mes es de Riada. Sí, de este grupo de aquí del barrio, que estuvo aquí y no nos cansamos de decir que nos gustó mucho su actuación en directo. Y luego los que le hemos visto por ahí, pues también hemos quedado muy satisfechos con su primer disco. Pero como son unos inquietos, y además Óscar Expreso, el cantante, nos contó que tenía un baúl lleno de canciones, pues no contento con eso, se han ido a la costa cantábrica estos días, a un estudio, a empezar a dar forma a su segundo disco ya. Ya cuando saquen ese segundo disco, pues ya les liaremos para que se pasen por aquí a presentarlo, como hicieron con este primero. Nosotros encantados y ellos pues a pasar una buena tarde. Y en esta tarde queremos que escuchéis la tercera canción que hemos puesto, por ser ya el tercer lunes de este mes, al ser el disco del mes, intentamos poner todas que podamos para que tengáis una idea del disco en completo. Y en este caso, pues Juan Pedro nos va a decir la que ha elegido. No, digo el título. El título es que es un título un poco raro. Llueve, segunda parte, La Escalera. Vale, Llueve, segunda parte, La Escalera. Veréis que tiene un coro muy divertido, en el sentido de muy seguible y muy cantable, y en sus conciertos todo el mundo se sube por los peldaños de esta escalera, sin duda alguna. Una gota y otra gota han hecho un agujero en la tierra, y hoy en el barbecho ha crecido vida. Vi rodar una semilla libre hasta su lecho. Vi crecer el tallo y no era preso, preso, preso. Vi crecer el tallo y no era preso, preso, preso. Hemos construido una escalera, pero es de madera y tiembla, tiemblará. Hemos construido una escalera, pero es de madera y tiembla, tiembla, tiembla. Hoy subía allá donde más no soplaba el viento y se volaba todo condicionamiento. He dejado atrás el equipaje y algunos tormentos y me he ido volando como un pensamiento. Yo sabía que el amor no era una celda para ti y te vi subir esa escalera. Yo sabía que el amor no era una celda para mí. Seguiré subiendo esa escalera a ver dónde nos lleva. Creo en el amor y en poco más a estas alturas. La lluvia irá limpiando la sangre de mi camisa, poco a poco, poco a poco. Y no te miento, que hemos hecho temblar esos cimientos. Cambiamos la moraleja del cuento y esta lluvia se llevó al invierno. Poco a poco, poco a poco, poco a poco,

spell on you. Because I'm bendy, I'm bendy, I'm este maravilloso piano que suena es el que toca Nina Simone, de quien acabamos de escuchar ese tema mítico, ese I Put a Spell on You, que es también como se llama su biografía, traducida en castellano como Víctima de mi hechizo. Se publicó en el año 1991 y en inglés es I Put a Spell on You, que es algo así como que yo te lancé un hechizo o algo así, ¿no? Por eso se tradujo como tal. Y decíamos en la introducción del programa que Nina Simone siempre le hemos hecho pequeños homenajes en los legendarios, en versiones, en ese concurso que tenemos del Más de lo Mismo, puntualmente, pero no le habíamos dedicado un especial como tal, completamente. Y dado que tenemos aquí un documentalista entre los tres, porque los tres intentamos por lo menos documentarnos bastante, pero en este caso hay un especialista en fechas y en sucesos que hayan ocurrido hace poco, mucho, o incluso en el futuro. O bastante, o en el futuro. Pues Antonio muy vivamente nos alertó de que hoy justo hacía 22 años que falleció Nina Simone. Y debido a ello, pues vamos a dedicar un buen rato del programa a su música, a conocerla un poco más y a recordar algunas de sus canciones emblemáticas, otras no tanto, otras más raras. Una mujer que se caracterizó por innovar muchísimo en la música. Luego iremos descubriendo un poco su biografía. Ella empezó como pianista clásica. Con música clásica, y ya lo que le gustaba tocar era Sebastián Bach, Beethoven, ya todos esos clásicos. Como nació en una familia muy pobre, no le podían dar las clases, y bueno, pues todo el pueblo de Nina Simone, unos cuantos, los que tenían dinero, aportaron para que fuese a la escuela. Contribuyeron para su formación, y a los 12 años fue el primer concierto que dio de música clásica. Sus padres estaban en la primera fila, pero llegaron la gente blanca y se pusieron en la primera fila y a los padres los echaron para atrás. Desde ese momento, desde los 12 años, ya tomó conciencia de clase, paró el concierto y dijo: si mis padres no están en la primera fila, no sigo tocando. Con 12 años ya. Con 12 años. Una mujer muy comprometida socialmente, aparte de gran instrumentista y compositora, arreglista. De hecho, tenía unas versiones muy especiales, vamos a escuchar hoy alguna de ellas, de temas emblemáticos o temas así muy conocidos, temas de pop o canciones que siempre se hacían de una forma parecida. Ella los agarraba y les daba una vuelta total a los arreglos de la canción. Se dijo de ella que era, como bien ha dicho Juan Pedro, muy comprometida con su tiempo y con la lucha por los derechos sociales y la reivindicación de la raza negra y de luchar contra toda la opresión que sufría los negros en Estados Unidos, y que fue una mujer honesta, cabal, y se dijo de ella que era la voz que nunca miente. Era una mujer que lo tenía todo muy claro, como bien comentábamos ahora. Si veía algo que no le gustaba en un concierto, se mosqueaba, se levantaba y lo decía y se iba. Esta biografía que comentábamos ahora mismo se publicó justo antes de que ella misma conociera que tenía un trastorno bipolar, y fue una enfermedad que de algún modo alimentó ese carácter indomable y volcánico que se dice que tenía. Se cuenta una anécdota de, bueno, esto le puede pasar también a cualquier otro artista, pero en su caso, bueno, pues que aparte de que tuvo problemas con el fisco en Estados Unidos, tuvo problemas legales por disparar a dos jóvenes que la molestaban en su jardín, y ella salió y salió a tiros con ellos, ¿no? Hay un documental muy interesante que también mencionamos como algo para conocer su historia y su vida y su música, que es el documental, se llama ¿Qué pasó, Miss Simone? What Happened, Miss Simone? Dirigido por Liz Garbus en el año 2015. Hemos escuchado ese tema de introducción, el I Put a Spell on You, y vamos a escuchar otro de los temas que en este caso la representan muy bien. Nina tenía esa capacidad de adaptar y de arreglar otros temas, pero al mismo tiempo también tenía una gran capacidad de composición y de crear sus propias canciones y su propia música. Una de ellas es la que vamos a escuchar, que se llama Mississippi Goddam. Esta canción la interpretó y la compuso porque hubo un asesinato de un activista, Medgar Evers, del Movimiento por los Derechos Civiles, y luego también hubo un atentado contra la Iglesia Batista Afroamericana de Birmingham, perpetrado por el Ku Klux Klan. Sí, contra cuatro niños, además, sí, porque fallecieron cuatro niños, y además esta canción la interpretó en un meeting de Martin Luther King. Y es una canción que se dice en la información que tenemos aquí de este disco, un disco recopilatorio para hacer este programa especial, que Nina escupe las palabras y, como ocurre con los cantadores del flamenco, la boca le sabe a sangre al decirlas. Mississippi Goddam. The name of this tune is Mississippi Goddam. And I mean every word of it. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi Goddam. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you, me and my people just about do. I've been there, so I know. Keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows, picking the cotton, you're just plain rotten. Counted with all the rest, 'cause everybody knows about Mississippi Goddam. I bet you thought I was kidding, didn't you? picket lines, school boycotts. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people and me. Yes, you lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying go slow, go slow. But that's just the trouble. Desegregation, mass participation, unification. Do things gradually, but bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me. Just give me my equality. Este tema que acabamos de escuchar, el Mississippi Goddamn, vamos a traduciros una de las estrofas que canta Nina Simone, que merece la pena que lo escuchéis. Sabuesos sobre mi rastro, estudiantes presos en la cárcel, un gato negro se cruzó en mi camino, pienso que cada día va a ser el último. Señor, ten compasión de esta tierra mía, vamos a conseguirlo a su debido tiempo. Nina se llamaba Eunice. Empezó, como hemos dicho, tocando el piano, y cuando no la permitieron entrar en la escuela de música clásica donde ella pretendía convertirse en la primera concertista negra de Estados Unidos, esto la llevó en el año 1954 a entrar a trabajar como pianista en un típico bar de estos, el Bar and Grill, en el Midtown de Atlantic City, un local irlandés, donde ella tenía que tocar 45 minutos durante cada hora, tenía 15 minutos de descanso entre hora y hora, durante 6 horas seguidas. Empezó tocando el piano y luego el dueño la empezó a decir, empezó a requerir que también tenía que cantar. Ella no quería, pero el dueño le dijo que o cantaba y tocaba el piano o que directamente, bueno, pues que la despedía. Y así, sin pretenderlo, concibió una forma de aproximarse emocionalmente a canciones que iban más allá de ningún género musical. No es que respondiera a un arquetipo de cantante de jazz, sino que ella iba improvisando, controlaba mucho y lo que eran las frases pianísticas y los arreglos de piano que ella misma adaptaba de otros temas. Luego, sobre eso, ella iba cantando. Utilizaba unos recursos así dramáticos que tenían que ver más a veces con la chanson francesa. De hecho, ella admiraba mucho una actriz que se llamaba Simone Signoret, de la que tomó su apellido, más que con una tradición establecida como hacían otras cantantes de jazz, por ejemplo, Ella Fitzgerald o Billie Holiday, a las que ella también admiraba mucho. Y de aquí pasó de pianista y cantante ocasional a convertirse en una cantante por derecho propio. Ahí fue cuando adoptó ese nombre artístico de Nina Simone. Nina por lo de niña y Simone por esta actriz francesa, Simone Signoret. Y lo hizo para que su madre no se enterara que estaba actuando en estos bares de Atlantic City, porque de algún modo la familia había depositado muchas esperanzas en ella como pianista clásica, algo que hemos dicho que no se consiguió, ¿no? Vamos a escuchar uno de los temas del primer disco que grabó en el año 1957. Lo hizo para un pequeño sello independiente, Bethlehem Records, y estaba acompañada por dos jazzmen de prestigio, como eran el contrabajista Jimmy Bond y el batería Al Tutti Heath, que era miembro también de una estirpe familiar de percusionistas y de baterías de aquella época. El disco se llama Little Girl Blue, aunque en realidad se llamó de otra forma inicialmente, como Jazz as Plays in an Exclusive Side Street Club, pero se reeditó como Little Girl Blue. Y escuchamos aquí un tema que se llama Love Me or Leave Me. Love love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else. Rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. And there's no love for nobody else. Estamos escuchando una serie de temas instrumentales también de fondo, no con el ánimo de interrumpirlos, pero nos viene muy bien el poder disponer de esta música de Nina Simone, instrumental al piano, y en este caso, antes hemos escuchado un tema llamado African Mailman, en este caso es el Central Park Blues, incluido también aquí en su primer disco, que tiene muchas sorpresas. También de este disco en el que ha comentado Rafa, que además es su primer disco, ahí hay uno de los temas más conocidos de ella. Ahora os cuento una anécdota personal. Justamente no es que sea un tema que ella lo lanzase, fue compuesta en 1930 para una película que estaba basada en un musical, Great American Songbook, pero ella la grabó en 1958 para el álbum, como hemos dicho, Little Girl Blue. Y en 1987, tuvieron que pasar algunos años, también es verdad, se convertiría en un éxito al ser utilizada en un anuncio de un perfume que no vamos a hacerle la publicidad aquí, faltaría más. Llegó muy alto en los charts de Gran Bretaña y a número uno en algunos países como en Holanda. Por tanto, esta canción es My Baby Just Care For Me, algo así como mi chico que cuida de mí. Y en esta canción, la narradora, que sería la propia Nina Simone, expresa cómo su pareja no se preocupa por los lujos y las apariencias, como los espectáculos, la ropa de moda, los coches rápidos o los lugares de alta sociedad, sino que su interés se centra únicamente en ella, lo que sugiere que era un amor genuino y desinteresado. Y también fue, en mi caso, la primera vez que escuché a Nina Simone, porque esto era un swing, esa canción es un swing, con el que se aprendía a bailar en aquella época que hubo la moda de los bailes de salón. Pues el swing se bailaba con esta canción y los pasos se pueden seguir perfectamente. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Comentábamos esa capacidad de Nina de poner en su voz temas que no eran suyos, y en este caso, independientemente de que tenía muchísimo respeto por otra gran cantante negra y también una artista y una mujer muy concienciada socialmente como era Billie Holiday, como comentábamos el otro día con ese dramático tema del Strange Fruit, Nina Simone hizo varias de las canciones de Billie Holiday durante su vida. Algunas conocidas y otras que no lo fueron tanto. Por ejemplo, hizo el Don't Explain, una canción bastante conocida de Billie Holiday, y la hizo de una forma interpretándola con un respeto máximo tanto que casi la releía al pie de la letra y tomándose muy pocas libertades con la melodía y con el tempo de la canción. Pero sin embargo hubo otras que de repente le daba el punto y decía, la cambio totalmente, como ocurre con la que vamos a escuchar ahora, que es una canción, dice, tell me more and more and then some, que es algo así como dime más y más y entonces dime algo, que es un hermoso blues al que Nina Simone aporta aquí toda la carga de dramatismo y la intensidad de que era capaz de hacer en esta canción de Billie Holiday, una gran admiración suya. I want more, more and then some. Daddy, you know what I wanna hear. I want some more and then some. That I love you only, dear. I want some more and then some. Of how you feel and then when you done told me about a million times how much you love me and you through start right back in again. I've made the same mistake. I know the awful ache of a little heart that's been double crossed. The waiting's been so long, so long. It's hard to be believing. I thought I'd missed my guess. Thought happiness for me was lost. I want more. Seguimos repasando esta carrera musical de Nina Simone con uno de sus grandes momentos, porque esta artista, como hemos dicho, bueno, empezó de una manera bastante modesta. Pero si hubo un hito en su carrera fue cuando actuó en un lugar mítico en Nueva York, que era el Carnegie Hall. Aquí hizo un concierto completo que además grabó el 12 de mayo de 1963. Aquí fue donde dio su primer concierto. Fue una interpretación impecable. Es de esos discos en directo que cuando se graban dices, bueno, es que era el momento perfecto para grabarlo, ¿no? Vamos a escuchar alguno de los temas de este disco, concretamente uno en el que empieza ella a improvisar un medley aquí con varias canciones, entre ellas The Other Woman y el Cotton Eyed Joe. Son dos de las canciones que improvisó en esta pieza que hizo, como digo, en el año 1963 en el Carnegie Hall, algo que después de ese concierto pues la subió mucho en la fama que estaba adquiriendo en aquel momento. Vamos a escucharla en directo. The other woman, I

12 años, hemos dicho que fue cuando dio su primer concierto. A los 17 años fue cuando se marchó a Filadelfia a formarse, y en ese momento renunció al gran amor de su vida, que era un chico llamado Etney, con el que además había perdido la virginidad. Años después, ya convertida en cantante profesional, volvió a su ciudad, a su lugar de origen, a buscarle para intentar recuperarlo, pero fue imposible. Le rechazó, él no estaba, tenía otra vida ya, y dijo, mira, Nina, pues no es el momento. Con lo cual la rechazó, y ella nunca le olvidó, y desde siempre tuvo un elevado concepto del amor. También con su madre tuvo ciertos choques, porque su madre era una pastora religiosa que nunca aceptó que ella se dedicara a esta música mundana, la llamaba así, y se sentía también muy triste de que la hubieran rechazado en los conservatorios a los que ella intentó entrar, y decía que quizás no lo había intentado de una forma, pues, con la insistencia necesaria, cuando en realidad lo que había pasado en aquella época, como sabemos, la segregación racial, pues era algo muy presente y fue el principal motivo por el que la rechazaron. No digas tanto. Puede tener parte de eso, pero bueno, habría que saber a los que aceptaron cómo eran tocando, ¿no? No sabemos cómo eran, pero sí sabemos que eran blancos. Ya, pero me parece que ya había pianistas negras tocando en esa... Había pianistas negras, pero más como acompañantes. Ella lo que quería era ser concertista. De hecho, tenía la capacidad para serlo. Ya. Entonces, fue lo que la hizo sentirse muy frustrada. Uno de los que estaban en el jurado era un gran pianista que luego le estuvo dando clases a Nina Simone. Ella se las pagaba. Entonces, cuando iba de gira, siempre guardaba un día. No recuerdo ahora mismo qué día era. Vamos a escuchar otro tema que nos tiene aquí preparado ahora Juan Pedro, uno de esos que le gusta y tiene un poquito más de ritmo que lo que hemos escuchado anteriormente. Seems. Sea lime woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea lime woman, black dress on for $1,000 she wears and she moans. Sea lime woman. Cat wink at a man and he wink back. Now child, sea lion woman, empty his pockets and wreck his days, make him love her and shoot fly away. And she wreck his days, and she make him love her, then she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000. She wail and she moan. Bueno, maravilloso piano de Nina Simone. Como hemos escuchado en este tema, el Sea Lion Woman, hay ciertos tintes e influencias de la música africana, de los ritmos africanos. Nina tomó muchos de estos ritmos en su música y, de hecho, estuvo en África en varias ocasiones para conocer el origen de la raza negra y en su música lo intentó llevar a los escenarios y a sus composiciones. Y esta canción que hemos escuchado aquí, el Sea Lion Woman, era una de ellas. Volvemos al mundo de las versiones, donde esas nuevas composiciones de su repertorio pues eran algunas de las que a ella le gustaba mucho interpretar, pero era una notable intérprete de versiones, algo que todo el mundo le decía, y en sus manos pues quedaban convertida en algo especial y en algo muy distinto. Es el caso de la canción que vamos a escuchar ahora, probablemente la canción que más haya sonado en el programa Música Casual en la historia de este programa, en distintas versiones y artistas, que es La Casa del Sol Naciente, The House of the Rising Sun. Cada vez que la ponemos nos entra algo especial por el cuerpo, es como una sensación repetitiva y muy nostálgica de aquí está otra vez. Pero reconoceréis que si pensamos en ella, casi casi el primer grupo que viene es Animals, y sí, si tenéis el vídeo en la mente es Eric Burdon, empieza a cantar todo recto y se pone a andar y los demás le van siguiendo y con el pu, pu, pu, pu, pu, y el tío cantando, pero como muy simple. Esta será otra versión, sí, con sí, otro pero alma. De hecho yo creo que todo el mundo cree además que es una canción de los Animals, de Eric Burdon, cuando en realidad es una canción que tiene mucho tiempo. Eric Burdon sí es verdad que fue el que la llevó al número uno en las listas de éxito en el año 1964. Pero es una canción que venía de hacía tiempo. De hecho, cuando la interpretó Nina Simone, al que le encantó fue a Bob Dylan, aunque Bob Dylan también la había tomado de otro músico del Greenwich Village de Nueva York, donde él estaba empezando a componer y a introducirse un poco en los ambientes así beatnik y alternativos neoyorquinos de los cantautores folk. Y cuando escuchó la versión de Nina Simone, le inspiró en versiones sucesivas que él hizo más adelante, diferente a lo que había hecho en el disco de debut del cantante de Minnesota, de Bob Dylan. Todo esto sale en esa película, ese biopic, sí, que han sacado ahora de Bob Dylan. Que, por cierto, Rafa, creo que ahí en la película es Joan Baez la que interpreta el tema. Incluso él la acompaña, no sé si no le apetecía, pero bueno, era Joan Baez la que lo está en el Garlic, en alguno de esos garitos del Village. Bueno, pues vamos a escuchar esa versión de La Casa del Sol Naciente de Nina Simone. Aquí queda para la historia del programa. There is a house in New Orleans. Call it the Rising Sun. And it's I run a many poor girls, me, oh Lord, I'm one. If I listen to what my mama said, be at home today. Being so young and foolish, my Lord, let a gambler lead me astray. My mother, the tailor, sews new blue jeans.

con lo cual ya son talluditos. El primero de ellos, que nació en 1947, James Newell Osterberg Jr., o más conocido como Iggy Pop, cantante, músico, compositor, actor y colega locutor de la radio en Estados Unidos, por cierto, también. Se le considera creador de los subgéneros del punk rock, el post-punk, la new wave, todo un icono de los 70 y 80 que se inició con The Stooges, banda pionera de la transición de los 60 a los 70 que tenía su fuerza en vivo, conciertos en los que Iggy Pop interpretaba sus temas histriónicamente y no paraba de lanzarse sobre el público, lo que consiguió hasta que tuviese una etiqueta, el stage diving, siendo el iniciador de estos saltos provocativos y salvajes. Su nombre, el de Iggy, le viene desde que fue baterista en un grupo que se llamó The Iguanas. En su camino por las drogas, tan solo Bowie le apoyó, incluso le incluyó en una gira Station to Station, y después se fueron a Berlín a olvidarse de la heroína por parte de Iggy y de la cocaína por parte de Bowie. El álbum en el que Bowie le hizo la producción es el Raw Power, y de este estamos escuchando Comments. Saltamos a la década siguiente, finales de los 50, 21 de abril 1959 concretamente, nació Robert James Smith, el guitarrista, vocalista y compositor inglés, cofundador, líder y único miembro original del grupo The Cure. Felicidades, Bob o Robert, o como te llamen. Sus habilidades para la música se plasman en tocar guitarras con 6 o 12 cuerdas, bajos de 4 o 6, teclado, cello, flautas armónicas. Se le etiquetó como el descuidado hijo iconoclasta de la cultura pop del pesimismo. Eso sí, creador de estilos, tocando la guitarra como el staccato y los efectos de guitarra como el flanger, el chorus o el phaser, de la música post-punk. Entre 1982 y 84 tocó la guitarra con el grupo CC and the Banshees y ha aparecido también como personaje de South Park. Y por nuestra parte, aquí en España, el gran Joaquín Reyes le parodia en Muchachada Nui. El álbum debut de The Cure fue Three Imaginary Boys de 1979. Después vinieron otros 12 hasta 413 Dream de 2008, del que escuchamos este The Only One. Estos son los dos artistas a los que queríamos felicitar desde Música Casual. Y al pasar a los temas, concretamente también el 21 de abril, cumpleaños de Robert Smith, el grupo publicó en 1992, en un guiño a ese cumpleaños, el disco Wish, su noveno álbum de estudio, en el que hubo despedida y bienvenida de músicos, 12 temas que parecen estar temporalmente encorchetados al arrancar con el Open y acabar con el End. Este disco está el conocidísimo Friday I'm Love, que no es muy representativo de toda la trayectoria del grupo, pero que la verdad que a mí me gusta bastante, pero ya lo hemos puesto demasiadas veces en este programa. Volviendo a esos temas que se publicaron el 21 de abril, en 1978 Ringo Starr publica su Bad Boy, séptimo álbum de estudio, tras el fracaso del anterior, buscando un álbum de música rock comercialmente, no levantó la cabeza, por lo que Ringo dejó momentáneamente su carrera musical y no volvió a grabar en 3 años. 10 temas, ninguno escrito por él, con su batería y voz, y todo versiones salvo 2 de ellas. En 1987, Tom Petty and the Heartbreakers lanzan Let Me Up, I've Had Enough, 7º álbum de estudio de este grupo americano. En él hay 11 temas que arrancan con este Jamming Me, coescrito con su guitarrista principal Mike Campbell y con el omnipresente Bob Dylan. El 1 de abril de 1995, la cantante islandesa Björk anticipó el tema Army of Me, su segundo disco. Es un tema de rock industrial y tecnopop inspirado en el comportamiento dañino de su hermano, y en la letra le anima a levantarse y tomar el control de su vida. Vamos, que la tiene hasta el último pelo. Fue el primer sencillo en entrar en el top 10 de las listas británicas. Dos años después, el grupo Supergrass publica In It For The Money, su segundo álbum de estudio, que tuvo una gran acogida, identificado como divertido por el New Musical Express británico, y que se encuentra con sus 12 temas entre los 1001 discos que tienes que oír antes de morirte. Así que aquí os dejamos con Late in the Day para que ya tengáis algo del trabajo ya hecho. Things that you say. después, 1998, Jimmy Page y Robert Plant debutan con su proyecto colaborativo con Walking into the Clarksdale, grabado en Abbey Road y que hace referencia a Clarksdale, un pueblo de Mississippi, cuna del blues del Delta. 12 buenos temas, con un número 1 y Grammy como mejor performance de hard rock para Most High. Vamos con la música de este mundo, un mundo de músicas que tenemos hoy a una banda siciliana. Nos hemos cruzado Europa y en este espacio dedicado a música procedente del folclore y fusionada con diferentes estilos actuales o no, o de otro tipo, o con la electrónica, o con todo lo que ofrece la música, pues surgen cosas muy interesantes. Y en esta guía que tenemos entre las manos, que es la que nos orienta, es la de José Miguel López, donde él nos trae aquí muchísimos discos, y en este caso escuchamos a Banda Iónica de Sicilia. Esto que suena es una iniciativa de Fabio Barovero, que es un músico italiano fundador del grupo Mau Mau, dirigida por Roy Pacci, y es el repertorio de este disco de Roy Pacci y de Fabio Barovero se basa en cantos tradicionales sicilianos adaptados de esta forma moderna como escuchamos y interpretando piezas principalmente de Calabria, la Campania y otras zonas de Italia. Esto es del segundo disco, que se llama Matri Mia, uno de los que se consideraron de los mejores de cuando se habían editado en Italia ese año. Se presenta esa influencia de Goran Bregovic, que es ese músico balcánico donde ha metido estos ritmos también, en donde está Benicio Caposella y Dani Monoloco Macaco, como vamos a escuchar aquí colaborando en una canción llamada La Espinita. Marca, marca mi huella. Tengo una espinita que canta dolor flotando. Tengo una fierita gritando. adentro. No es mí, no es yo. Tengo una penita que sopla, no ventila. Mi remolón, mi remolón. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son tres días, mi niña, y nos quedan dos. Papadea, no pestañea, no duerme cuando habla de ella. Vuelo remolón, no anda quieto. Vuelo revolcón, no papadea, no pestañea, no duerme. Vamos a anunciar un par de conciertos. Las Sanguijuelas del Guadiana, que estuvieron aquí presentando su primer disco, actúan en las fiestas de la comunidad del 2 de mayo, ahí en la Plaza del Rey. Mirad qué día, y si os podéis pasar, merecen la pena. Y también tenemos un festival, empezamos ya con los festivales de primavera. Villa Vibes, esto se hace en Villanueva de la Sagra, el 31 de mayo, y van a estar bandas como The Sweet Vandals, Laura Lead, Anaut, Balaguer, Julián Maeso, Blue Perro, Kamikaze Helmets, Alfonso Ferrer, Juan Alonso y algunos DJs, S.A. y J.Q. Tiene muy buena pinta del festival, festival familiar, por supuesto, al aire libre, gratuito, muy entretenido y muy buen día para pasar ahí en la provincia de Toledo. Y con esto ahí queda dicho, para aquellos que queréis ir. Rafa, ¿todo eso en el mismo día o son varios días? Sí, sí, es el mismo día. Tela. Y actividades infantiles estoy viendo también. I'm Mick Jagger and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Estamos llegando al final. Esta es nuestra sintonía del Más de lo Mismo, que es la canción que elegís vosotros cada semana para cerrar el programa. Drunk teaching us not to be smart. Era sobre las óperas rock. Ha habido unas cuantas en esto de la música rock y solamente hemos elegido tres de la gran cantidad que hay. ¿Puedo reivindicar a un grupo que no ha estado, que no ha participado? Los Pretty Things. Los Pretty Things, de Pretty Things, porque es de lo que se consideró como de los primeros discos que fueron realmente ópera rock como tal. No sé si Antonio los tenía ahí puestos en lo que nos va a contar. Bueno, vinieron a tocar no hace mucho y tuviste la ocasión de hablar con ellos. Sí, sí. Pero sí, no te oímos. Pasa el corte, pasa el corte. Déjalo estar. Pásalo en Pretty Things, sí señor. De Pretty Things, muy recomendable. El disco que se considera ópera rock se llama SF Sorrow. SF Sorrow. Si leéis cuando mandamos para que podáis votar por redes, por nuestro Instagram, @musicacasual, ahí se suele hacer una explicación o ampliación de la temática y de todas las referencias que podéis encontrar para documentaros tremendamente, como intentamos nosotros cada semana. En este caso, solo podemos ofreceros tres opciones. Han estado las tres bastante, bastante cercano en su votación, porque la que ha perdido ha sido con una cuarta parte de los votos. Paradise by the Dashboard Light, de la ópera Battle of the Hell, de Mil Love, con un 26,7%. En segundo lugar, y ya con un 35% de los votos, el famoso Pinball Wizard, de la gran ópera Tommy, del grupo Los Who, de 1975, la anterior de 1993. Y la ganadora en este caso, que ha sido pues un par de puntos por encima de la anterior, o sea, con un 38%, ha habido una pelea ahí hasta el final, ha sido The Wall, de Pink Floyd, concretamente el tema Hey You, compuesta por Roger Waters, y este tema fue excluido de la película homónima porque a los productores les parecía muy larga. Nosotros veremos si la podemos poner completa. En la letra, una vez acabado el muro conceptual, Pink, que es el protagonista de esta ópera, se pregunta, aunque se haya demasiado tarde, si acertó al aislarse completamente del resto del mundo. Aislado psicológicamente y físicamente en una habitación de un hostal con una ventana rota con vistas a la autopista. Hey You, Pink pide ayuda para salir de su mundo de dolor, sentimientos reprimidos y malas experiencias vitales. En la canción se van incorporando instrumentos muy a lo Pink Floyd hasta concluir con la voz de Waters, que más bien grita: juntos seguimos en pie, separados caemos. Pues ahí está. Pues nos vamos ya hasta el próximo lunes. ¿Tienes algo que decir, Rafa? Buena semana. Venga, hasta el próximo lunes. Venga, oye, besos, abrazos y repartidlos como podáis, porque vaya tela. Mucha radio. Eso. Os dejamos con Pink Floyd. Hey You. Hasta el próximo lunes. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you,